Les voy a mencionar una peculiaridad del libro de Esther. La Biblia hebrea, que los judíos, o sea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y los judíos llaman, ¿cómo le llaman a eso? La Tanaj. Muy bien, ¿verdad? La Tanaj es una abreviación de la Torah, los Ketuvim, bueno, los Nevi'im y los Ketuvim, que son la ley, los escritos y los profetas, así lo decían ellos. Y se agarran las primeras dos letras y eso forma la palabra Tanaj. La Tanaj, que es nuestro Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y algunos fragmentos en arameo, que es un idioma que nosotros, si lo vemos, no sabemos la diferencia entre en hebreo y arameo porque usan los mismos caracteres. Pero no son iguales. Pero realmente los fragmentos que hay en arameo son, porcentualmente hablando, muy poco. Sin embargo, el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego. El Antiguo Testamento hebreo fue traducido al idioma griego por orden del emperador Alejandro el Grande. Cuando yo ya había explicado de esto un poco, y voy a tratar de ser breve, porque es un poco elaborado. Alejandro Magno, el discípulo de Aristóteles, el filósofo, empezó a conquistar el mundo y lo conquistó en 10 años. Todo lo que se conocía en ese tiempo lo conquistó en 10 años ese joven. A los 23 años acabó. Allá en la India, ya ahí las cordilleras del Himalaya lo pararon. Ya no supo para dónde ir después de que llegó hasta allá. Pero ese barrió con todo. Y el país, como él era muy filósofo, como discípulo de un filósofo famoso, Aristóteles. Aristóteles había sido discípulo de Platón. Entonces, Alejandro Magno tenía en su ideal leer todos los libros del mundo que pudiera. Él era un pensador, un humanista de su tiempo. Entonces Alejandro Magno, país que conquistaba, mandaba a recolectar los libros de ese país y luego hacía que los tradujeran al griego. Así hizo en todos los países. Y las copias que traducía al griego las mandó a una ciudad que él se hizo para sí mismo en Egipto, cuando conquistó Egipto. Esa ciudad se llama humildemente Alejandría. ¿Por qué le pondría así? No lo sé, ¿verdad? Pero él se llamaba Alejandro Magno. Alejandro. Entonces le puso Alejandría. Y una de las siete maravillas del mundo antiguo fue la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca que se hizo Alejandro Magno así para su propio deleite intelectual. Así que cuando conquista Judea, él manda que le recojan todos los libros que tenían los judíos y los traducen al griego. Y todos esos libros los ponen juntos en unos rollos y a esos rollos se le llama la Septuaginta. ¿Ok? La versión Septuaginta significa 70, la versión de los 70, porque la leyenda decía que fueron 70 judíos los que hicieron la traducción del hebreo al griego. Pero como Alejandro era un humanista, no era un reverendo, a él no le importaba traducir nada más los libros de la Tanaj, sino que él preguntó por todos los libros. Así que encontraron otros 15 libros, aparte de los 24 libros hebreos que tenía la Tanaj. Los 24 libros hebreos es lo mismo que nuestros 39 libros. Así que encontraron los 24 libros de la Tanaj y encontraron otros 15 libros. Y los tradujeron todos y los dejaron todos juntos. Y eso es lo que se llama la Septuaginta. ¿Hasta aquí entienden? Pero acuérdense que esto pasa en el periodo más o menos de 200 años antes de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento se terminó de escribir 400 años antes de Cristo y dos siglos después los griegos conquistan a los judíos. Y en ese tiempo se escribieron otros libros que son estos 15 libros. Entonces, como los judíos tenían el libro de Esther que no mencionaba a Dios y que no mencionaba la oración, entonces se les ocurrió la maravillosa idea de echarle la mano a Dios. Entonces, esos judíos que tradujeron el texto hebreo, cuando llegaron al libro de Esther, dijeron, ellos ya tenían ciertas tradiciones orales que mencionaban a Dios. Y entonces, ellos decidieron escribirlas y traducirlas al griego. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No te entiendo, Luis, nos estás haciendo bolas. Ok, vamos a esto. La versión de Esther, la versión griega de Esther, o sea, existe la Septuaginta hasta el día de hoy, copias. Y cuando tú vas a la copia de la Septuaginta de Esther, la versión griega de Esther, vas a encontrar que tiene 107 versículos más que la versión hebrea. Tiene como 6 capítulos más incrustados a lo largo del libro, que fue el favor que le quisieron hacer a aquellos judíos de agregarle historias que supuestamente mencionan a Dios, la oración y todo eso. Pero que ellos sabían y todos sabían que no son inspiradas por Dios, sino que eran complementos tradicionales o históricos, pero no inspirados. ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Y eso a qué viene? Lo que pasa es que con el paso de los siglos, algunos usaron la Septuaginta para traducir el Antiguo Testamento. Y en sus Biblias, Esther tiene más capítulos. Y se debe a eso que acabo de decir. Así que algunas Biblias católicas, en el libro de Esther, ustedes van a encontrar 6 pasajes que los traductores han enlistado de la A a la F. Esos 6 fragmentos son los que se encuentran en la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Ahora, no tengo tiempo para leerles los 107 versículos porque equivalen a 4 hojas tamaño carta, pero yo los tengo aquí. Solamente se los voy a mencionar, ¿ok? El primer fragmento lo incrustaron antes del principio de Esther. Y allí es un sueño que supuestamente Mardoqueo tuvo, con un relato un poco más detallado de cómo él descubrió el complot en contra del rey Asuero. Y al final les voy a leer nada más este de los 6, para que se den una probadita de qué es eso. El segundo fragmento, el B, quedó insertado entre los versículos 13 y 14 del capítulo 3. Y es la copia, según ellos, del edicto de Amán, cuando consigue que el rey le firme el edicto y lo mandan. En Esther, en hebreo, nada más dice que se hizo, pero no dice qué decía. Y aquí, según ellos, ponen una copia de lo que dice ese edicto. ¿Me entienden? El tercer fragmento, la letra C, aparece justo después de Esther 4, versículo 17, el último versículo del capítulo 4. Y ahí es la oración de Mardoqueo a favor de los judíos. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 que Mardoqueo está llorando y va y busca a Esther y Esther le dice, bueno, vamos, ayunen conmigo? Al fin del capítulo ahí se acaba en nuestras Biblias, pero en la versión griega agregan una oración que Mardoqueo hace y luego el siguiente fragmento es otra oración que Esther hizo. Así que ahí vienen 2 fragmentos, la letra C y la letra D. Finalmente, el fragmento E está en Esther, entre Esther 8, 12 y 13, que es la segunda carta de Artajerjes, supuestamente a favor de los judíos ahora por la mediación de Mardoqueo. Y el último fragmento, el F, está después del final del libro en hebreo, o sea, a partir de Esther 10, 3. O sea, después del final, ahí se agrega y es un final. Ahora, solo para darles un ejemplo, les voy a leer el primer fragmento. El sueño de Mardoqueo. Y ustedes luego lo van a percibir cómo tratan de imitar el discurso de Esther, pero que al mismo tiempo luego se percibe que le falta autoridad y que hay ciertas contradicciones. Para que se den cuenta cómo son estos fragmentos que no son inspirados y cuando le trataron de agregar. Ahí les va. Dice, esta es la versión griega, el sueño de Mardoqueo y el descubrimiento del complot. No, este es antes del capítulo 1. Ustedes no lo tienen. Esto es algo agregado. Esa es la letra, es el fragmento A. El día primero del mes de Nisán, del segundo año del reinado del gran rey Artajerjes, Mardoqueo tuvo un sueño. Mardoqueo, hijo de Jair y descendiente de Simi y Kis, de la tribu de Benjamín, era un judío que vivía en la ciudad de Susa. Era un hombre importante y estaba al servicio del rey en el palacio. Era uno de los que el rey Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivos desde Jerusalén, junto con Jeconías, rey de Judá. El sueño que tuvo fue el siguiente. Oía gritos, tumulto, truenos, un terremoto y mucha confusión en la tierra. Veía también 2 enormes dragones que avanzaban listos para pelear el uno con el otro y que rugían espantosamente. Al oír aquel ruido, todas las naciones se prepararon a declararle la guerra al pueblo de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas, aflicción y angustia, sufrimiento y mucha confusión en toda la tierra. Todo el pueblo de los justos se llenó de miedo al presentir las calamidades que estaban por caer sobre ellos y se prepararon a morir. Pero levantaron la voz pidiendo ayuda a Dios y en respuesta a sus clamores apareció un pequeño manantial que se convirtió en un enorme río con mucha agua. Salió el sol y hubo mucha luz. Los que estaban humillados se levantaron y devoraron a los que habían recibido muchos honores. Después de tener este sueño y de ver lo que Dios había decidido hacer, Mardoqueo se despertó. Pero siempre tenía presente el sueño y desde la mañana hasta la noche, por todos los medios trataba de entenderlo. Versículo siguiente dice, Mardoqueo vivía en el palacio junto con Gabata y Tarra, los dos hombres de confianza del rey que hacían guardia en el palacio, y los oyó conversar. Trató de entender de qué hablaban, y al darse cuenta de que estaban tramando un atentado contra el rey Artajerjes, fue y los denunció ante el rey. El rey los interrogó a sus dos hombres de confianza, los cuales confesaron y fueron condenados a muerte. Entonces el rey mandó escribir estos sucesos para que no se olvidaran, y Mardoqueo también escribió un relato de ellos. Después el rey empleó a Mardoqueo en el servicio del palacio y en engrandecimiento le hizo varios regalos. Pero Amán, hijo de Amedata y descendiente de Bugai, que había recibido muchos honores del rey, buscaba hacer mal a Mardoqueo y a los de su nación por el asunto de los dos hombres de confianza del rey. Aquí termina y luego ya empieza el libro de Esther. ¿Entienden? Ahora les voy a leer un fragmento del final nada más para que vean cómo cierra. Dice el fragmento F, después de Esther 10:3. Mardoqueo dijo, Dios es el que ha hecho todo esto. Ahora me acuerdo del sueño que tuve, que se refería a estas cosas. Nada dejó de cumplirse. El pequeño manantial que se convertía en un río, la luz, el sol y la gran cantidad de agua. El río es Esther, con la cual se casó el rey y a la que hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Las naciones son aquellos que se juntaron para destruir a los judíos. Mi nación son los israelitas que elevaron su voz a Dios y fueron salvados. Verdaderamente el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor nos ha librado de todos estos males, haciendo grandes milagros y prodigios como nunca se han visto entre las otras naciones. Y sigue diciendo más cosas. Entonces, estos son algunos unos fragmentos de los agregados que le hicieron al libro. ¿Ves? Entonces uno percibe algo como diciendo, este es como un lenguaje que suena diferente de otra persona, desde otro ángulo y todo eso. Nunca vimos a Mardoqueo, ¿verdad? Hablar de esa manera. Pero, ¿por qué se los digo? Bueno, porque si algún día le llega a ocurrir que ustedes están con alguien que está usando una Biblia católica, la Biblia católica tiene estos fragmentos. Y se debe a lo que ya acabo de explicar. Pero aún la misma Iglesia Católica ha llamado esos fragmentos deuterocanónicos. Eso significa, según ellos, de autoridad secundaria. Deutero significa segundo y canon significa autoridad. O sea que ellos mismos reconocen que no tiene el mismo grado de autoridad que la Escritura. Pero ellos sí le dan cierto grado de autoridad. Por eso le llaman deuterocanónicos. Mientras que nosotros, no católicos, le llamamos a eso apócrifo. Porque eso significa oscuro, es decir, de origen oscuro, no de origen divino. Entonces, esa controversia se hizo más aguda después de la reforma protestante de Martín Lutero y los otros protestantes. Pero nada más quise mencionarles esto por si algún día ustedes, después de haber estudiado este libro con nosotros, se topan con alguien para que sepan de qué se trata eso y no los vayan a agarrar por sorpresa. ¿Ok? Bueno, sé que fue un largo estudio, pero no quería perder la oportunidad de hablarles de este detalle peculiar del libro de Esther. Bueno, ha sido un libro muy bonito. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos por darnos cada libro de la Biblia y en particular damos gracias por el libro de Esther. Todo lo que nos has enseñado a través de este fascinante estudio nos desafía, nos edifica, nos enseña. Oramos para que podamos incorporar a nuestra vida las cosas que has hablado a cada uno de nosotros por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.